conocimiento universal que se le ha entregado al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios logre hacer un trabajo integral. Nosotros hablamos de un trabajo integral cuando el Señor Maestro ha establecido los diferentes estamentos de nuestra sagrada institución. Vamos a tomar unos 15 minutos de esta curso para buscar la manera de nosotros poder llegar a toda persona que tiene una mente joven, a toda persona que tiene un corazón joven, a toda persona que tiene un cuerpo joven. Entonces queremos referirnos a la área dejada por nuestro Señor Maestro de lo que se llaman las juventudes gnósticas. Es necesario que todos nosotros vayamos haciendo las reflexiones lo más conscientes que se puedan hacer para ir estableciendo en nuestra constitución psicológica interna y por ende en nuestra conciencia la idea que las personas que tenemos unos años avanzados de vida, que ya tenemos un cuerpo que lo hemos entregado a utilizarlo lo mejor posible en el trabajo y que por tal motivo esos cuerpos ya se van acabando, entendamos nosotros como personas mayores que nosotros no somos las personas indicadas para que nuestra sagrada institución, la Iglesia Gnóstica, tenga bien en quien descargar la responsabilidad de conducir la obra del Cristo en la tierra. Yo creo que las juventudes gnósticas han oído del labio del venerable maestro Samael y del labio del venerable maestro Lassie, que las juventudes son la generación del relevo y es necesario que las juventudes despierten a esa realidad. Y estamos diciendo de las personas mayores, porque es necesario que entendamos que ellos deben asumir responsabilidades en nuestra institución. De esa responsabilidad que está para el futuro, ellos deben sentir el peso de esa responsabilidad en sí mismos. ¿En qué sentido deben sentir la responsabilidad del peso de esa responsabilidad que recae sobre la juventud gnóstica? En el sentido de que el trabajo de construcción de un pueblo, de sostener a una institución, se debe hacer en una forma consciente. Y es necesario que las juventudes gnósticas empiecen a integrarse en una forma seria, real, objetiva, con su conciencia, para que esa conciencia esté impregnada del sentido de responsabilidad y del cargo, de, no de conciencia, sino de la responsabilidad del cargo que en un momento futuro nadie sabe a pie sobre quién va a recaer esos cargos, y es necesario que estas juventudes estén en estado de alerta para que perciban objetivamente la ayuda más trascendental que está recibiendo la venerable Logia Blanca, la juventud, con la finalidad de que ellos se vayan haciendo conscientes de su trabajo espiritual y de la conducción de una institución y de la conducción del mensaje crístico dentro del pueblo gnóstico. Las juventudes deben despertar a esa realidad. Las juventudes deben percibir la presencia de esos seres tres veces nacidos que han venido a trabajar en la conciencia de esas personas que van a asumir la responsabilidad de conducción de una institución y de la conducción del trabajo espiritual de sí mismo y por ende la conducción del trabajo de un pueblo. Hermanos jóvenes, Debemos hacerle con la fuerza de nuestro corazón y de nuestra alma una invitación a que despierten a esa realidad que pesa sobre los hombros consentidos de cada uno de nosotros, de ustedes. Estamos diciendo, hermanos, que esa responsabilidad pesa porque hay personas que han estado trabajando dentro de la sagrada institución y han tenido que dejar el cuerpo porque ya no les ha servido y entonces han vuelto a tomar cuerpo físico dentro de la institución, pero ellos creen que es la primera vez que han nacido y que tienen derecho a seguirse integrando con toda la vagabundería de un mundo descompuesto y degenerado en el cual estamos viviendo. Y en ese sentido nuestros hermanos jóvenes deben despertar a la realidad que ustedes ya han vivido. Muchas veces se han revolcado en el lodo miserable de este mundo y que ya no hay tiempo para seguirlo haciendo. Es necesario, hermanos jóvenes de nuestra sagrada institución, que ustedes se integren con su conciencia para que ella les haga comprender que ustedes han venido por vidas haciendo un trabajo y que están llamados por tener un cuerpo joven a lograr hacer una obra de tipo superior si realmente le ponen la seriedad, la responsabilidad que exige el trabajo espiritual. La juventud es cuando uno es joven, para no hablar de ustedes, cuando uno es joven, es una persona muy soñadora. Hay unos delirios de amor que fascinan la psiquis de las juventudes. Hay unos delirios de desactivaciones que están anidados en la psiquis de las juventudes y de todos los seres humanos. Pero como estamos hablando de las juventudes, estamos hablando de la necesidad de que se entienda. Yo, por ejemplo, no tengo esperanza de continuar con este cuerpo por mucho tiempo, porque nada hay en este mundo que sea perenne. Todo lo que nace, crece y muere. Eso es un proceso que lo tengo muy claro dentro de mí. Entonces no tengo esos sueños de continuar viviendo, pero sí tengo la esperanza que si Dios me da un nuevo cuerpo, haya un joven que me dé la gracia de poder nacer en su hogar y que tenga la gracia de que ese joven y esa joven tengan una estructura psicológica de tal manera que me puedan formar gnósticamente, que yo pueda continuar mi obra sin ningún peligro. Lamentablemente eso no ha sucedido. Los padres de familia no hemos logrado interiorizar el conocimiento gnóstico y por tal razón no tenemos la capacidad de formar y de educar a nuestros niños objetivamente. Nuestros niños están siendo educados a través de los caprichos, de los razonamientos y de todas las costumbres que la sociedad en la cual nos encontramos ha venido estructurando nuestra psique, y así estamos educando a nuestros hijos. La educación de un niño es lo más difícil que hay, es lo más que reviste de una responsabilidad demasiado grande. Nunca en mi hogar, en mi constitución, en mi conciencia, me sentí capaz de educar a un muchacho. Y siempre le dije a Dios, Dios mío, no me mande muchachos a la casa, porque yo no estoy preparado para formarlo. Yo he sentido la responsabilidad de eso, y por eso me he querido que a mi hogar llegue un muchacho, un hijo, porque no he sentido con la solvencia moral para darle una formación psicológica, física, mental y espiritual a un niño. Esa responsabilidad la tienen todos los padres de familia. Deben tener en su conciencia que no es hacer un muchacho y darle todo lo que necesite, comida, estudio, plata, que viva a las anchas, por el contrario, esa vida que lleva a que se pierdan. Lo más importante de la educación de los hijos según el grado de nuestro lazo es tener un equilibrio para poder educar al hijo. El venerable maestro nos dice del que quiera ser un delincuente, le dé todo lo que el niño le pida. Y que el que quiera hacer un delincuente, le niegue todo lo que el niño le pida. Las dos cosas, los dos extremos son malos para los niños. Hay que tener equilibrio en lo que uno le da al hijo. Nosotros le vamos a dar un consejo. Nosotros tenemos que corregirlo y debe haber equilibrio entre el consejo y el equilibrio. El consejo que le vamos a dar es la forma de educarlo y de corregirlo. Lo debemos de hacer con mucho amor para que ese niño pueda recibir en la conciencia el consejo que le va a dar, que le va a corregir el error que el niño cometió. El castigo que le vamos a dar al niño es un castigo que es impregnado del amor que nosotros tenemos para ese hijo. Cuando nosotros vamos a castigar al niño, yo lo vi en la vida del venerable maestro Lasmi Daimon. Cuando su hijo, un viejito que le llamaba, era niño, él trató de instruirlo en lo que más pudo. Y trató que el trato que él daba a ese hijo fue un trato de educación para el hijo. Él creció más o menos hasta los 14, 15 años, y a los 15 años comenzó a haber una revolución propia de la juventud. Y un día se rebeló y le dijo que lo que había hecho no iba a ser y que no le iba a seguir haciendo caso. Y entonces el maestro le dijo: mire, hijo, esta casa tiene una regla para poder vivir en ella. Si usted acepta las reglas, yo no tengo ningún problema con usted ni usted conmigo. Si usted viola las leyes que tiene mi casa, entonces yo tengo que corregirlo a usted. Y lo estoy empezando a hacer, invitándolo a que reflexione. El muchacho no aceptó, se molestó más. Entonces lo agarró y le dio tres puestazos bien duros. Y el muchacho le paró y le dijo: se vio acá porque él no lo quería, en la casa no lo quería. Se fue y la mamá del muchacho dijo: mire, usted me sacó el hijo de la casa, usted tiene un problema conmigo porque me sacó el hijo de la casa porque lo castigó. Le dijo el maestro: déjelo que se vaya. Él vuelve. Déjelo que se vaya, que él vuelve. No lo vaya a buscar para que se venga, porque entonces el castigo que le hicimos no sirve. Ella vaya escondida conmigo, con cualquiera de las personas que convivían con ellos, le mandaba la comidita, le mandaba una cosita, él se vuelve a una vecina, nórdica, y ella le daba casi, la atendía mejor que la casa. No, pero a ella ya le falta el calor del hogar en el cual se iba formado. Era lo que el maestro estaba privando para que él se diera cuenta que en ese hogar había lo que nos encontraba afuera. Afuera se encuentra plata, se encuentra de todo, pero no se encuentra el cariño, el afecto y el amor de un hogar que está impregnado en la fuerza trascendental de ese padre y esa madre han venido buscando para hacer un hogar, para tener un ambiente armónico, amable, cariñoso, para que los hijos se desarrollen dentro de ese ambiente y sean personas de tipo superior, o sean almas que han venido y que encuentran un ambiente superior para poderse desarrollar y convertirse en seres superiores más tarde. Como a los 4 días de haberse ido, vino mi madre. Ella estaba que se iba a buscar. Mejor me dejaba por el otro, quería engañar al maestro para ir a buscar. Y el maestro sabía que ella quería ir y no le permitía. Y a la tarde llegó el muchacho a casa. Y el maestro lo estaba esperando y le dio un abrazo y le dijo: bienvenido, hijo, a su casa. Esta es su casa. Y entonces él le pidió perdón, le dijo: perdóneme, perdóneme, maestro. Lo hice mal. Ya olvídese de lo que pasó y vamos a seguir adelante. Y ahí en adelante, Uriel fue un hijo extraordinario. para la Gnosis, pero consigue que es un obispo que hace parte del Consejo Ejecutivo Internacional, que es un muchacho que se formó espiritualmente porque dejó tomar por la criatura la orientación del maestro. Perdónenme, hermanos que tienen padres y tienen hijos, los que son padres de familia, y perdónenme los que no tienen familia, porque a cualquier momento se casan y la tienen que tener. Hermano, la juventud es el tesoro precioso que tiene la venerable Logia Blanca. La juventud es aquellos hombres que han venido en esta época donde no vienen, no mandan, sino seres que vienen a hacer una obra. Esos son los hijos de los gnósticos. Los padres de familia no han entendido esto, no han comprendido que en su casa no ha venido un muchacho cualquiera, ha venido un ser superior a habitar en la casa de ustedes, pero que esos maestros son revolucionarios, y como son revolucionarios, la criatura, el niño recién nacido, es una persona demasiado inquieta, es una persona demasiado que se mueve, que no se puede quedar quieto, que está aquí, que está allí, y entonces los padres lo ven como una persona que se está volviendo indeseable en la casa. Cuando los padres de familia se llenan de ese calor paternal en su corazón, entonces tienen en su corazón la gracia de dialogar con el niño, de llevarlo a sus brazos, de estrecharlo en su pecho y de nutrirlo con esas emanaciones que el Padre interno de nosotros tiene para ayudarnos en el proceso de formación de nuestros hijos. Los hijos solamente deben llegar a nuestra casa por amor y por conciencia, nada más. Nosotros los estudiantes de la Gnosis tenemos sistema de control de la natalidad a través del sistema de Krishna Chakti. Podemos nosotros no traer hijos al mundo, pero hay que integrarse con la práctica en una forma objetiva. Nosotros los estudiantes de la Gnosis, a través de estos trabajos que entrega la venerable Logia Blanca, tenemos unos cuerpos preparados y tenemos una energía alta para nosotros transitar sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Nosotros estamos regidos por la venerable Logia Blanca, y por estar regidos por la venerable Logia Blanca, si nosotros no nos desequilibramos, no nos dejamos invadir por fuerza negativa, a nuestra casa no tiene por qué venir una criatura que no sea un alma que viene a hacer un trabajo. Y cuando eso sucede, entonces la venerable Logia Blanca está pendiente de la criatura que mandó en ese lugar para que ese niño logre el objetivo para el cual vino en ese lugar a hacer la obra que viene a hacer. Hermanos, padres y madres de familia, nosotros enseñamos con el ejemplo. Los padres de familia educan con su vida a sus hijos. Los padres de familia no necesitan de regañar a sus hijos, porque el trabajo que han venido desarrollando los ha dotado de la gracia de poder tener un aura en su hogar donde viva la armonía, la paz, el amor, la comprensión y el bienestar. Y un alma dentro de ese ambiente es un alma que se integra con lo que la han mandado a hacer a través de ese cuerpo en este mundo en el cual cada uno de nosotros nos encontramos. Vamos a entrar en unas preguntitas que me hagan, que algo que quedó oscuro, que no está claro con relación a esto. Dígame, hermano. ¿Podría, por favor, profundizar un poco acerca de Krishna Chakti? No lo conozco. El sistema de Krishna Chakti. Krishna Chakti. Es el sistema con el cual está trabajando. Es sistema de trabajar nosotros con nuestras aguas de vida sin perder las aguas de vida. Es el trabajo de la transmutación de nuestras aguas de vida en una forma objetiva. Es un término que utiliza el venerable maestro Samael. En la antigüedad ese era el sistema que había. Ninguna persona conocía la comunicación. Entonces el sistema de Krishna Yakti era para todos los seres humanos. Nadie conocía nada más que eso. Eso es un sistema natural de los organismos humanos y el poema de los dioses. Es el sistema que utilizan los dioses. Solamente cuando los dioses quieren que venga una criatura al vientre de una mujer, y lo extraen de la naturaleza del hombre, el esperma, que está apto para que fecunde el óvulo en la mujer y se geste ese hijo dentro de la mujer. Así es el sistema de reproducción que había en la generación antigua, cuando los hombres eran, cuando los dioses eran hombres, y entonces existía ese sistema. Cuando el ser humano cayó, entonces perdió ese poder de Krishna Shakti, y entonces cayó en la generación animal. Las personas que están trabajando con ese sistema, pueden ser solteros o casados, pues están preparando la naturaleza interna para hacer sus creaciones y para poder formar una familia o los hijos que estén aptos para poder formar la nueva era de Acuario, porque eso es lo que está buscando la venerable Logia Blanca a través del mensaje crístico, que se logre formar la nueva era de Acuario. Es necesario que nosotros reflexionemos en que tenemos que buscar ese rescate de un pueblo. Nuestro amado maestro Lasmi Aymón nos estuvo hablando con mucha profundidad y con mucha objetividad del rescate de un pueblo. Nosotros estamos buscando la manera de poder nosotros lograr el objetivo de integrarnos con esas enseñanzas que nuestro venerable maestro Lasmi nos entregó para prepararnos nosotros con esa enseñanza para poder llegar allá, ya con un conocimiento que es de allá, pero que fue entregado aquí para que nosotros nos preparáramos, para que cuando lleguemos acá, allá, el mundo de allá no sea un mundo extraño, sino sea un mundo que ya por información tenemos el conocimiento de lo que es. Aquí vamos a buscar la manera de que nosotros entremos en unas etapas de las que debemos conocer de lo que es el cuidado a la vida. El cuidado a la vida, la sobrevida y agrocultura. Se puede decir que integra, la una integra a la otra y la otra integra a esta otra. El cuidado a la vida es el cuidado de la naturaleza dentro de nosotros y fuera de nosotros. Cuando nosotros comprendemos que nosotros por creación hemos venido viviendo no en urbes sociales, sino en campos donde la madre naturaleza nos está recibiendo a toda persona, como dijimos hace rato, nos está recibiendo para que nosotros vayamos integrándonos con esos ejercicios que debemos ejercer para estar en esos campos. Es necesario que toda persona que sea estudiante gnóstico venga dentro de su conciencia la idea del cultivo. Es necesario que así como nosotros a través del trabajo gnóstico hemos venido aprendiendo a cultivar nuestra tierra filosofal, es necesario que nosotros sepamos que nosotros debemos integrarnos con los campos, que nosotros debemos llegar a labrar las tierras, Queremos ganarnos el pan de cada día con el sudor de nuestra frente. Es necesario que nosotros tengamos la gracia de poder saborear algo que nuestras manos han cultivado, que han labrado la tierra, que nuestro cuerpo ha sudado y que se ha esforzado. Este cuerpo ha pasado por un proceso de sacrificio de la materia para poder preparar el terreno para sembrar una planta, que vamos a recibir el fruto, que cuando estamos recibiendo el fruto, conocemos que cuando comemos lo que nosotros cultivamos, no tiene el mismo sabor de las cosas que compramos en los supermercados, en los mercados, que eso no tiene. Eso que nosotros cultivamos tiene algo especial, está impregnado de los esfuerzos, de los sacrificios, de la fuerza motriz de nuestro cuerpo para hacer que esas plantas producieran los frutos que vamos a ingerir. Hermanos, la integración con la era de Acuario es muy hermosa. La integración con la era de Acuario es muy indispensable que nosotros la estructuremos en nuestra psique y que trabajemos para lograr el rescate. Si no es de nuestro cuerpo porque ya está muy usado, pues entonces que rescaten los valores espirituales y que nazcamos allá en ese lugar adorable que es la isla del cual nuestro venerable maestro Samael y nuestro venerable maestro Dami nos han enseñado. Tenemos que reconocer que allá, según la evaluación, la enseñanza, lo que se come es el pescado. Allá ellos no usan la carne. Así que pronto alguno de ustedes va a poner un poco de... Vaya allá y decir, estoy en el por el carro, le damos un beso, le damos un beso, no, no va a suceder eso. Allá lo que se come son verduras, legumbres, frutas. Frutas, tuérculos, cereales, frutos secos. Hay muchos frutos secos, se comen más de muchos frutos secos. Y el alimento, la proteína es el pescado. ¿Cuál es la razón de eso? Se pone el preparador de la enseñanza, el preparador maestro Dani. ¿Cuál es la razón de eso? Para no matar gambia. Dice el venerable maestro Dami que el pescado, todos los pescados, los géneros de pescado tienen una misma esencia para todos. Entonces nosotros necesitamos un cuerpo a esa esencia y no tiene ningún problema porque la esencia de todos los pescados es una sola. Donde no es un delito consumir el pescado ni sacrificar pescado para alimentarse. Tenemos que empezar a mirar con ese tipo de alimentación. ¿Qué otra pregunta hay? Porque el venerable maestro Samael dice que el venerable maestro Kaushalya se debe invocar a nombre, el nombre del venerable maestro que sabe cuál es. El cristocómico mexicano. Está en el libro, está dice el maestro Kaushalya, se invoca de esta manera por el venerable maestro. Me ha causado. De dicho hoy que está buscando la noche, pero en su experiencia se ha tenido muchos contactos con sustancias psicoactivas que la relacionan con procesos de tipo espiritual, ya sea marihuana, la gente, el tránsito, todo. Bueno, gracias hermano por la pregunta de un misionero, que evidentemente está relacionado la primera cámara y está relacionado pues, con esa tentación que se debe dar la presión antiguera, ¿no? La segunda es necesario que nosotros le hagamos un análisis a la razón de ser por la cual una persona busca la droga. La razón por la cual la juventud o las personas buscan la droga es porque no encuentran en el ambiente o en el lugar donde están, no encuentran una armonía. Hay una necesidad, hay un abandono de la niñez, y como los niños hoy día se llevan a una casa donde cuidan, ¿cómo se llaman esa casa? A una guardería, allí llevan los niños, los pobres, los ricos de todo el mundo, allí reciben una formación sin el calor de un hogar. Esas personas, sobre todo las personas que tienen mucho dinero, los padres no tienen tiempo para dedicar a sus hijos. Entonces esos muchachos viven en el abandono, no tienen un núcleo familiar donde ellos encuentren respuestas a las incógnitas, a las problemáticas que cada uno tiene. Entonces se van a la calle a preguntarle a los que están en la calle, a decirle, mire, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me dicen, no, yo pasé por eso? Acá, mire, esto lo ponía usted chévere. Haga la prueba y el aire, y una vez levantando, y una vez el muchacho entrando, le pareció que no era agradable, pero no encuentra otra cosa, y entonces se dedica a experimentar, hasta que se hace vicioso a esos psicotrópicos, y después vive bajo el efecto de eso, y vive en un mundo que lo rige un demonio, que es el demonio que tiene la droga. Él vive manipulando toda la juventud con la finalidad de cada día y lo sumiendo más y más dentro de eso. A las jóvenes que consumen los psicotrópicos deben de comprender las juventudes que pasan por la experiencia, y las que no deben de pasar les invitamos a que reflexionen que cuando una persona entra dentro del proceso de un psicotrópico, toda la naturaleza entra en un proceso de aceleración de toda la célula de su cuerpo, y por ende está consumiendo la vida de lo que podía vivir en un año, lo está viviendo en una hora. O sea, va agotando la vida, la va consumiendo hasta que la destruye totalmente dentro de sí mismo. Eso es necesario, que las juventudes que andan por ahí buscando lo conozcan. Es necesario que nosotros, las personas que conocemos estos estudios, sepamos que la gracia divina tiene muchas herramientas, muchos instrumentos para poder nosotros sacar de esos infiernos de la droga a las personas que han caído en esos infiernos. La droga son un verdadero infierno de padecimiento, donde las almas andan deambulando por cavernas oscuras, donde esas pobres almas están llenas de dolor, de miseria, y lo que reciben es látigo de los demás demonios que los acompañan. La vida de un alma que rueda a los mundos internos de la droga es una vida totalmente deprimente, decadente y degenerada. Es necesario que nosotros nos acordemos que tenemos un ser que está en los infiernos, y que ese ser puede sacar de los infiernos de esa droga a esas personas, que las personas que han caído en el homosexualismo y que no han caído por degeneración, por abuso sexual, sino porque descuido de sus padres y dejaron a su hijo con el vecino o con la vecina, y entonces tuvieron que pasar por una experiencia negativa de homosexualismo. Esas personas, ese bendito ser, si la ley divina lo permite, lo puede sacar de esos infiernos donde se encuentran esas criaturas. Por eso le decíamos, hermanos, al rato, que ese ser trabaja sacando las almas que ruedan al abismo. Nosotros podemos trabajar con las juventudes que han caído en los infiernos de la droga, que han caído en el infierno de l'omosessualismo, los infiernos del abuso sexual, de la masturbación, lo podemos sacar a través de ese bendito ser, llamándole, pidiéndole, orándole, suplicándole en las horas que él ejerce o trabaja, o la hora que desde las horas de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, podemos a través de la meditación y la integración con el ser, pedirle a ese bendito ser que saque a esa alma de Julano de Tal, de esos infiernos en los cuales ha caído. La mejor orientación que nosotros le podemos dar a esas personas es darle cariño, aprecio y darles amor. Porque esas personas fueron allí porque no tuvieron un padre amoroso en su casa. El padre de un señor millonario, el padre de un hombre muy ocupado y nunca tuvo tiempo para su hijo o su hija. Y entonces tuvieron que pasar por la experiencia que han tenido que pasar. Es necesario que nosotros comprendamos que los planteles educativos que hay hoy en día casi todos están convertidos en antros donde solo se promulga o se instruye o se enseña a los muchachos deshacernos degenerados. Perdónenme las personas que me escuchan expresarme. De esta manera, de las personas que hacen, que tienen una responsabilidad de educar, pero debido a la degeneración y al sistema, a los sistemas, el sistema educativo está con unos patrones totalmente degenerados. Esos son los que le entregan a los niños, a los jóvenes y a todo el que va a estudiar. Y la misión de esa persona es llevar a la degeneración, a la juventud, a la niñez y a todo el que puedan llevar allá. Es necesario que nosotros, cuando llegan a nuestras primeras casas esas personas, le demos un trato de afecto, de cariño y de amor. Es necesario que esas personas encuentren en cada instructor un instrumento del mensajero, el Cristo, a través de ellos, entregándoles el mensaje. Y es necesario que esas personas perciban que quien está entregando el mensaje del Cristo tiene partículas de ese Cristo dentro de sí mismo y que tiene amor para servirle y para darle a toda la humanidad. Hermanos, la humanidad la lleva al abismo. Nosotros no podemos ser indiferentes ante esta realidad. Nosotros estamos buscando ser hombres. Y los hombres no los doblegamos ante el látigo del mundo. Nosotros llevamos principios crísticos dentro de la dignidad de nuestra conciencia y tenemos un arma para combatir al enemigo. Una arma que la utilizamos en el silencio, donde no utilizamos armas agresoras, sino armas que son terriblemente poderosas, como es el amor, como es la comprensión, como es la sabiduría. Con esas armas combatimos nosotros a la hueste del mal, las personas que nos hemos propuesto a luchar para ser hombres, tenemos dentro de nosotros esos principios y todas esas posibilidades de nosotros poder servir a la humanidad. Si tienen alguna pregunta al respecto, pueden hacerla. Hay una medicina que no podrá compartir o tratar a otra persona a un modo de mismo poder. La mejor medicina. Porque ellos no están enfermos, ellos primero se enfermaron psicológicamente. después enfermar el cuerpo a través de la droga y el vicio, enfermar el cuerpo, después por los hábitos que ellos agarraron, lograron desestabilizar su parte anímica, su parte emocional, su parte psicológica, mental y por ende su parte física, y están como enfermos de diferentes enfermedades, tipos de enfermedades, todas esas enfermedades están contagiados ellos. Ustedes saben que lo único que puede salvar a un pecador es el Cristo. Nadie va al Padre sino por, nadie llega al Padre sino por mí, nos dijo el Cristo. El Cristo es el único que puede salvar a esas almas y curarlas. Por eso a esa persona se le debe dar mucho cariño, mucho aprecio, y se le debe entregar un sistema de educación de la parte sexual para que la sustancia crística pueda salvarlo dentro de sí mismo. La salvación de nosotros la hace el Cristo, pero la hace la sustancia crística que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Por eso las personas que no trabajan con su energía crística no están buscando ser salvados, porque el que nos salva es el Cristo. El Cristo es el que nos lleva al Padre, y el Cristo está en sustancia en nosotros, y a través de trabajar con la sustancia crística nosotros podemos crear al Cristo interno en calma, la fuerza crística dentro de nosotros, y entonces nosotros podemos dar servicio de la humanidad. Así que a esa persona se le debe instruir la forma más sencilla y más clara que puede hacer que ellos puedan comprender que la razón de ser del rescate de ellos mismos lo hacen con sus propias energías creadoras, cuando comprende que esa sustancia de las glándulas sexuales son los principios anímicos del Cristo Sol, que han descendido y que han cristalizado en las plantas y en los frutos, y que nosotros a través de la ingesta de estos alimentos podemos tener la sustancia crística dentro de nuestro cuerpo, y entonces el Cristo está haciendo la obra a través de cada uno de nosotros, a través de esa sustancia de Cristo. Le quedó claro lo que me estuve yo estando y le di la herramienta que usted necesita, ¿o no? Sí, sí, donde para complementar algo más, porque por ejemplo, el viaje de Dios es como un mecanismo para llegar a la espiritualidad, que tiene mucho respeto también a todo esto. Muchas gracias, hermano, por hablar de la iglesia. Sí, igual, desde el otro lado, está muy pronto, pero ya se va a hacer. Claro. Hay un mal que ahorita nos está quejando y que está sacando a los jóvenes de frente. Y las grandes instituciones externas están facilitando la sexualidad, el lesbianismo. Bueno, lo que dijo la Cartagena, dijo que hombre con hombre, mujer con mujer y viceversa, eso provoca una proyección, algo así. ¿Qué se puede hacer dentro de la dosis para tratar de espiritualmente salvar lo que tiene sentido? Porque la salvada lo que pide, porque es para la familia, entonces, ahora que está ese mal desplegado en otras partes, en los colegios, en otras partes, incluyendo que en Perú es más diferente, porque ya en la parte de educación ya les impidieron cartillas y todo. ¿Qué podemos hacer nosotros, los que ya estamos terminando estos hijos, para tratar de crear las compañías? El venerable maestro Lasmi Rai nos dice que en la contienda que hay entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien, nosotros estamos haciendo una guerra silenciosa, porque en la medida que nosotros vamos transformando nuestro cuerpo, los átomos de nuestro cuerpo, en la transformación de los átomos de nuestro cuerpo, como nosotros somos universos en miniatura, entonces el trabajo que nosotros estamos haciendo repercute en el mundo exterior. a través de la acción conceptiva, del trabajo consciente, que nosotros nos hacemos de transformación de este mundo interior, y como este mundo interior está integrado al universo exterior, entonces en esa proporción esas vibraciones van yendo y van calando dentro de la psique de los seres, demás seres humanos. La fuerza del mal tiene su rito, tiene su sistema para poder ejercer un tipo de poder mágico con el cual ellos van avanzando con su fuerza sobre la naturaleza y la psique de los seres humanos para combatirlos. El venerable maestro Rami nos dice que cuando un alma se transforma en un ser, llega a una exaltación de tipo espiritual, esa transformación, esa creación espiritual de ese ser repercute en toda la naturaleza, en todo el universo, porque estamos ligados, unidos lo uno con lo otro. Entonces nosotros le estamos haciendo a nivel interno, a nivel de trabajo, le estamos haciendo una guerra. La bendita Logia Blanca ha utilizado los medios de comunicación, que son los que ellos están utilizando para combatir a los seres humanos, publicando su doctrina degenerativa, decrépita, degenerada y perversa y diabólica a través de los medios de comunicación. Nosotros los estudiantes de la Gnosis hemos también abordado un sistema de comunicación para empezar a llegar a todas las masas con nuestros conocimientos de la Gnosis, para que no se quede ninguna alma sin que reciba el mensaje. Es necesario ese plan de la bendita Logia Blanca, que en la medida que vaya avanzando los conocimientos, la enseñanza a través de los medios de internet, vamos nosotros llegando con una claridad del mensaje crístico para que la humanidad pueda comprender, frente a los dos conocimientos, cuál es el conocimiento que conduce a la divinidad y cuál es el conocimiento que conduce hacia los mundos infierno, o sea, al mal. Es necesario que nosotros comprendamos también que la venerable Logia Blanca está definiendo a todo el mundo. Las almas se han convertido casi todas en almas demonios. Las almas demonios tienen que ser pronto sumergidas en el abismo, y las almas divinas, las almas que logran la superación, pronto serán rescatadas también, porque de esta perversa civilización deriva víboras, no queda piedra sobre piedra. Por eso esos conocimientos están llegando a toda la humanidad, para que el que no va a lograr la superación se genere y ruede a lo mismo donde ha venido trabajando para llegar cualquier día allá. Y nosotros hemos venido trabajando para lograr la gracia de que el Hacedor de la vida nos reciba a través de los esfuerzos, superesfuerzos y sacrificios que nosotros estamos haciendo para vencernos a sí mismos, lograr el dominio de nuestra naturaleza inferior y, por ende, conseguir la florescencia de la naturaleza superior dentro de cada uno de nosotros. Entonces, en el fondo, esas cosas ya son una necesidad para la exterminación de la raza. Ya las almas demonios ya no tienen ninguna posibilidad. Es necesario que a través de nosotros comprendamos, que a través de la difusión masiva de la enseñanza está llegando a todas las almas, a todas las personas que aún tienen principio de alma, y que a través de ese sistema estamos buscando a rescatarlo. Tanto como las fuerzas del mal están luchando para acabar con lo que queda de la humanidad, nosotros la venerable Logia Blanca también está luchando para lograr rescatar el que tiene la posibilidad de ser rescatado. Le respondo, caballero. Bien. Ya sé, con una pregunta, usted hace momentos salarias, astrología y de juventudes, ¿no? Y a veces uno se da cuenta que no se le está dando importancia a esa herramienta que usted maestro hace, como es astrología. Porque por ejemplo, cuando uno hace misión, da una conferencia pública, ¿qué público llega? Jóvenes, adultos y ancianos. Pero no llegan ni adolescentes ni niños. ¿Por qué los padres no los tienen aquí o no los llevan? Entonces uno va a la autovía, va a los colegios, va a las escuelas y abarca ese otro público que se le está quedando sin entregarles su mensaje. Los demás van a decir, ya son prohibidos la manera de enseñar la dosis, si se siente dosis, por ejemplo, de entrega, prevención de las adicciones, las preguntas, control de las emociones, la acupuntura, una cantidad de cosas. ¿Qué mensaje nos debe ustedes a todo el pueblo que está aquí reunido de la importancia de trabajar con la acupuntura? Que no es algo para los muchachos, sino que es un plan divino de la ciudad de nos sacar. A veces, no, así por la acupuntura y de juventudes, y que ahora me da como. Creo que lo vi trabajar con un muchachito por ahí. Se lo tiró. Ay, es total, ¿verdad? Es malo. Sí. Nosotros no podemos aislar ninguna de las instrucciones que conforman los conocimientos y los entes que conforman a nuestra verdadera institución, la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal, San Aela o Peor, federada, establecida en el planeta Tierra. Todos nosotros debemos reconocer que ese conocimiento o esa formación de una institución con todos estos entes de difusión de los principios crísticos solamente lo hace o lo crea un maestro que ha llegado a la alta iniciación, o sea que ha logrado caminar el camino de la cristificación, pero que se ha elevado más. A través de ese proceso ha llegado a un nivel muy exaltado y por tal motivo logra él integrar todos los conocimientos universales para depositarlos en una institución y conformar entes de difusión de esos principios para que lleguen a todas las edades, desde los niños que nacimos, las juventudes a través de esos procesos de las juventudes, con las personas ya mayores y abarcando todos los espacios, las edades que tienen los seres humanos en la Tierra y que a su nivel y a su edad deben tener una instrucción adecuada a esa edad y adecuada a su nivel conscientivo. Entonces, a su provida o Iglesia Gnóstica tienen el mismo valor y nosotros debemos de darle el mismo valor y debemos de trabajar con ese ente, porque ese ente está consagrado a llevar la información a las juventudes cuando están en la etapa de la pubertad, de la adolescencia, a la pubertad y después ya a formarse. Entonces, muy interesante que nosotros, los estudiantes de la Gnosis, tengamos en cuenta que la Iglesia Gnóstica es una sola, pero que todos los entes la componen a ella, y que nosotros no podemos aislarnos de ningún ente de nuestra gran institución, porque ella, con todos sus entes de manifestación a través del conocimiento, está dada, como estamos diciendo, a llegar a todas las edades y a todas las comprensiones y a todos los entendimientos de los seres humanos en las diferentes etapas de su vida. Entonces, gracias al hermano por hacernos la pregunta y por invitarnos a que hagamos una reflexión entre todos para concientizarnos de lo que en realidad representa nuestra sagrada institución. Don Héctor, con relación a lo que estamos estudiando, no otra pregunta que no se respondió. Digamos, se ha visto y nosotros lo hemos vivido, no porque lo consumamos, sino que hemos visto compañeros que han consumido ya esto. Es igual, incluso con dos ya se los misioneros. Uno, pues, a raíz de eso y otras cosas, terminó muerto. La profesión, ¿no? La profesión de esa bien. Donde hablaba más de la cuenta y después ya de ser, y otro muchacho que después ya de ser, otro compañero del curso también, y eso es algo que está hoy en las universidades, porque cuando uno ha dado la primera cámara, pues yo le dije, no, y es que ya es bueno, porque allá le llevan a uno a tener unas experiencias, y eso lo hemos visto promulgado incluso. Me he tocado frente a algunas comunidades, pues casi que ver hermanos sacerdotes dependiendo del consumo de viaje, y algunos hasta meten a nuestro lado y los otros en este momento, porque dicen, no, que ustedes fueron formados, que el maestro las viaje cada rato les daba viaje, y que así era que despertaban todos. Hay algunos que hacen el proyecto. Gracias, hermano, que está haciendo ese aporte. Mire, hermano, le voy a preguntar en Pendrive, en un placer, una conferencia de Pendrive Machuca. El maestro Lali narra que él un día agarró el polipondio, el voluntario ángel, y le hizo el trabajo y se sentó por acá. Y se sentó en una silla y esperaba que el elemental viniera a sacarlo. Entonces el elemental vino y lo agarró para sacarlo. Y él le dijo, mire, si usted me va a sacar, yo no me voy a sacar de usted. Porque según los conocimientos que yo tengo, yo soy el rey de la naturaleza. Usted es un simple elemental. Y que yo siendo el rey de la naturaleza tenga que tomar a un elemental que está en una escala inferior a mí, para que haga lo que yo no pueda hacer como rey de la naturaleza, entonces, ¿qué es el rey o no? ¿Me están entendiendo? Dios, si yo no soy capaz de salir en la ciudad por ti por primero, usted no me va a sacar, porque según la enseñanza que tengo, yo soy el rey de la naturaleza, y usted es el simple elemental de la naturaleza. Y que usted sí tiene poder sacarme, que yo no lo tengo, siendo el rey de la naturaleza, entonces todas aquellas personas que triste y lamentablemente recurren a esos medios porque no tienen la capacidad de integrarse con su conciencia para utilizar las prácticas trascendentales que nuestro amado maestro Sanaín y que nuestro venerable maestro Dharmi nos ha entregado para que nosotros podamos movernos conscientemente el cuerpo astral, para que nosotros tengamos todo lo que necesitemos según la voluntad de nuestro Padre. Porque no es que una persona se ponga a practicar y ya llegó. Si el Padre lo considera, el Padre del Padre, el anciano de los días, es el Padre, nuestro Padre, y Él es el que guía todos los procesos de nuestra vida física y de nuestra vida espiritual. Él es el que acepta los arrepentimientos de pistisofía, la pistisofía que cargamos cada uno entre nosotros. Cuando ella se arrepiente, ese arrepentimiento tiene que ir al anciano de los días, y si él lo acepta, entonces el Cristo logra el perdón, o esa esencia o conciencia logra el perdón y es eliminado el defecto que él estaba trabajando para eliminarlo. Porque si no hay el arrepentimiento, el defecto no se puede eliminar. El arrepentimiento produce lágrimas, sufrimiento y dolor terrible, pero no un sufrimiento físico. Uno cree que sufre porque dice, ay, Dios mío, mira el mundo otra vez. Hacen dramas psicológicos y creen que está arrepentido, que eso, uy, ya se sacó. A ratito está volviendo a hacer lo mismo. Esas son lágrimas de lágrimas de cocodrilo que van a mandar en la parte. El arrepentimiento es algo que lo hace el ser interno de uno, que es como si le agarrara el corazón y lo exprimiera, que uno siente que se. Que no quisiera seguir viviendo, porque el dolor que tiene de haber cometido ese error le está consumiendo por dentro. Pero realmente, ¿qué se está consumiendo? Es el elemento psicológico que lleva a esa persona en su psique, que está revolcando dentro de la psique de nosotros y sufre espantosamente. Uno, por no integrarse por la conciencia, tiene que sufrir los efectos del veneno, venenoscuriano, que ese demonio está imprimiendo los centros en los sentidos de nosotros, y que no creemos que somos nosotros los que estamos sufriendo. Entonces, el viaje lo han tomado personas que conocen el espiritismo, que tienen ciertas fórmulas y espiritista que la aplican al yajé y que convierten a las personas en esclavos de esas organizaciones tenebrosas que están utilizando esa sustancia del yajé para poderle dañar la vida espiritual a los estudiantes gnósticos. Los estudiantes gnósticos, lamentablemente, no queremos despertar a la realidad. A nosotros los estudiantes gnósticos nos gustan las cosas fáciles, nos gustan las cosas sin ningún esfuerzo, sin ningún sacrificio. Nos gusta que no tenga comida masticada, hasta queremos que nos mastiquen el agua para que no sea lo que el agua vaya pasando, sin necesidad de mover la lengua para que haga el proceso de tragarse esa agua. Nos hemos vuelto demasiado facilistas, personas que no amamos el sacrificio. El sacrificio es la base fundamental sobre la cual sustenta la obra de Cristo. Ninguna creación de Cristo no tiene ese sustento. Todas las obras de Cristo están sustentadas sobre la base del sacrificio. Sobre esas bases tenemos que cimentar nuestra obra espiritual. Nosotros queremos amar el sacrificio. El sacrificio es una fuerza de tipo superior que logra o que permite la ascensión de los valores espirituales de una persona y el descenso de las fuerzas negativas hacia los mundos donde ellas pertenecen. Nosotros sacrificamos el dolor, nosotros sacrificamos el odio, nosotros sacrificamos la envidia, nosotros sacrificamos la pasión, nosotros sacrificamos la pereza, y así logramos subyugar las fuerzas del mal que están dentro de nosotros, dentro de los mundos infiernos, a través del sacrificio del dolor. Es que nosotros subyugamos las fuerzas del mal y el Cristo de nosotros se hace un inserto poderoso, porque Él es el que hace dentro de nosotros esa acción de tipo superior, pero que es necesario que en la psiquis de cada uno de nosotros sepamos que nosotros no vinimos a sacrificar una vida, nosotros vinimos a sacrificar las fuerzas del mal para poderlas vencer y para poderlas eliminar. Sacrificio es muerte, muerte es sacrificio, y quien no sacrifica nada no puede morir. ¿Cuántos minutos nos quedan? Vamos a hacer la meditación de la tarde. ¿O hay alguna pregunta? Díganme. En el proceso de consagración de la espada, ¿cómo se hace con el elemento aire? ¿Cómo se hace con qué? En el proceso de la consagración de la espada, ¿cómo se hace con el elemento aire? Esa enseñanza me la dio el venerable Maestro Lami, pero hay que interpretarla. Usted debe encender su fuego para templar su espada. Usted debe profundizar la voluntad en las aguas de la vida, la debe sumergir para consagrar esa espada con ese poder de sus aguas genésicas. Usted, a través del sacrificio de una mente terrena, logra consagrar con el elemento aire su espada. Usted, a través del sacrificio de la inercia y la pereza, sumergiendo esa fuerza en los infiernos mismos de la naturaleza, entonces consagra su espada, su voluntad. Entonces usted tiene una espada consagrada. Y tiene un poder en que usted se lo imprimió a la espada a través del trabajo, no a través de un simple ritual que le hicieron a una espada, y que ya esa espada tiene poder. Por eso le digo, o dije, que la espada en mano de una persona que no trabaja no tiene ningún poder, así le hayan hecho muchos rituales de consagración. Le respondo con claridad. Van a traer un chamayecito para preparar el ambiente. Una persona que sea rápida. Le digo que era muy lento, ¿sí? Le digo lento.